Nos vamos al departamento de Soriano, como decíamos temprano, 9 de la mañana, 8 minutos, para recibir a Raúl Perdomo, candidato a intendente por Unidad Popular Frente de Trabajadores, el candidato de la izquierda en ese departamento. Raúl, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, compañero. Aquí estamos, en estas pocas, tratando de salir, seguir saliendo adelante con algún percance de salud, pero con todas las ganas de seguir en la lucha esta que nos ha tocado, más con el apoyo de todos los compañeros. Bueno, ¿te tocó en medio de esas gripes que andan por ahí en estos días? Sí, ahora parece que son cuadros virales. Cierto, hay que cierto. Poner unos... todos tienen nombres ahora un poquito más... complicado. Sí. Bueno, vamos arriba. No te podés quejar de que el departamento no tiene visibilidad informativa en estos días, Sí, la verdad es que sí. Hay mucho para ver, sí, mucha, ¿no?, propaganda, como mucho pan y circo. Sí. La verdad es que esto es tremendo lo que se está viviendo. Y lo peor es dónde ha caído el pueblo sorianense, ¿no? En qué categoría que nos ha ido llevando, o los ha ido llevando, a inclusive estar del lado de alguien que está investigado por la justicia, ¿no? Mm. Raúl, buen día. Justamente queríamos consultarte sobre esta situación de lo que está viviendo el departamento. ¿Qué lectura estás haciendo de todo esto de Sossi? Y también ahí dejaste algo entrever, ¿no?, de lo que piensa la gente o de lo que hace. Y lectura, qué sé yo, esto ya se venía uh-huh. hablando, como se dice, entre los pasillos, no sé, viste, algo así, sí. Como desde hace años, que esto tendría que haber salido, es como nosotros planteamos en un plan de gobierno popular y con el pueblo y para el pueblo, las auditorías se tienen que hacer, ni bien se toma los lugares correspondientes, y desde un principio no puede ser que se llegue a la intendencia, a la junta departamental, y se espera lo último para que salte todo, ¿no? Te da como la idea de que esto es más algo electoral que otra cosa. Ya hace rato que tendría que haber esto salido a la luz, sí. Y que todo responsable, desde arriba hacia abajo, todo pague el precio de la falta de respeto, de ética, de lo que le quieran llamar, a el uso de la necesidad de la gente, el uso del dinero del pueblo para su conveniencia. Los demás partidos, ya te digo, como lo decía anteriormente, pan y circo el domingo fue pan y circo y bombas de estruendo y todo, por parte de un sector del Frente Amplio que dan lástima, pero lástima a la enésima potencia, porque no tienen absolutamente nada de un programa realmente para con la gente. Mirá, hace unos días estuvimos participando en el Centro Comercial e Industrial de Soriano, que más que un debate, nos hacían una pregunta a los 13 candidatos y teníamos unos minutos para desarrollarla y está, nada más, o sea, de debate no tenía nada. Sí. Bueno, de los 13 participantes, si ese día hubiesen llevado hojas para la firma de traer a la Metropolitana a Soriano, había 12 firmas. Con eso te digo todo, pero desesperado, o sea, seguimos en la misma, no atacamos, o mejor dicho, no atacan las causas de lo que se está viviendo en la sociedad, falta de educación y trabajo. Ellos lo que les interesa es más militares, más policía, más cárceles, más condenas. ¿Y qué pasó con todo esto que está hoy en día en boga? O sea, no precisamos eso. Precisamos que realmente a todos aquellos que no tienen la posibilidad de lograr un trabajo con salario digno, tengan esa posibilidad. Otro tema que se discutió ahí, que prácticamente hoy en día, y se lo dije ahí, es parte de la cultura, desgraciadamente, que nos están imponiendo, y son los cuidacoches, los cuidamotos. Yo estaba conversando con compañeros que se dedican a eso, desgraciadamente, porque no tenían otra posibilidad, otra oportunidad en la vida, de seguir con algún estudio. Muchos quedaron con las ganas de seguir en la UTU, donde se han recortado cursos de oficio que no tienen nombre. No es posible que sigan coartando la posibilidad de gurises que quieren tener su oficio, quieren estudiar algo que les gusta, que les saque adelante, y les cortan por todos lados. Y ni que hablar después de que siempre se arrodillan ante la tecnología. La tecnología es buena, pero ¿qué ha pasado, por ejemplo, en las cajas de los supermercados con todas aquellas cajeras que quedaron sin laburo por la maldita tecnología? Sí. En los peajes, la cantidad de compañeros y compañeras que han quedado sin laburo, pero no son capaces de, si la tecnología es tan buena y el trabajador queda sin el trabajo, bueno, oriéntenlo, llévenlo, ábrele otra posibilidad, otra puerta para que siga disfrutando de un trabajo que sea remunerativo, que sea acorde, que sea digno y que no sea para seguir atropellando los derechos del trabajador. Esa situación, Raúl, que estás hablando justamente, que tan real a lo largo y ancho del país, ¿está afectando mucho al departamento directamente con la falta de oportunidades para los jóvenes? Pero exactamente, y después te vienen con el que toda empresa dice, otorga trabajo, pero necesita que tengas experiencia. ¿Qué experiencia puede tener un chiquilín que recién sale al mercado laboral? Sí. Experiencia ninguna. Esos son los temas ausentes justamente en esta campaña, por ejemplo. Sí, sí. A ellos les interesa a ver de qué manera pueden recaudar más. El tema clarito, el tema del monotributo, el tema de las tercerizaciones, desesperados porque la gente forme su propio grupo de trabajo, su propia empresa, para así librar a los grandes empresarios de sus obligaciones. Uh-huh. Porque no nos olvidemos de eso. El pequeño, el que recién sale, el que se piensa que porque tiene esa posibilidad de tener una empresa, no analiza el otro punto, el otro límite, que es todo lo que le favorece al gran empresario. Todo eso que vos le sacás, que te haces cargo de pagar todos los tributos, mientras que los grandes lo único que hacen es tener más exoneraciones, menos pago de impuestos, tener su posibilidad de cambiar su coche, de viajar a Europa, al Caribe, lo que sea. Y siempre el trabajador es el que paga las cuentas. Claro. Siempre es el que está más olvidado, ¿no? Raúl, con el tema de la vivienda, ¿cómo está la situación ahí departamental? En cuanto a la vivienda, el tema de fútbol, bueno, es claro ejemplo del Uruguay, que ha sido una salida muy importante. Hay una gran grande cantidad de construcción de cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Eso no le podemos sacar el rédito que ha dado, la verdad que es un orgullo. Pero después también está la otra. Sí, pueden construir, pueden conseguir terreno, pero ya estamos, uno lo hace como un chiste, pero una realidad. Sí. En Mercedes prácticamente en cualquier momento se conecta con Dolores, porque está siendo la población trasladada lo más lejos posible. Sí. Lo más céntrico o lo que hay, donde hay más negocios o con la posibilidad, por ejemplo, sería de lograr terrenos que estén más cerca de lo que es el río, que es otro tema esencial y que está pasando frente a nuestras narices, a nuestros ojos, que están dando, ¿cómo es que cuando le dan la posibilidad a un comercio, a un negocio, de estar junto al río, no me sale la palabra, por un tiempo? Concesión, ¿decís? Concesión, exactamente, sí. Eso. Y por ejemplo, aquí es clarito, en Mercedes, el Río Negro, desde el club deportivo Remero, hasta, no sé, deben ser unos 400 metros, al río no lo ves, no lo ves. Y están siguiendo con esas construcciones. Ahora hay una construcción de un edificio que creo que son de alrededor de 3 plantas, pero no son para el trabajador. Ahí ya está planeado un nivel como que si estuviéramos, no sé, ya disculpando la diferencia, ¿no? Pero parece ya Dubái, la diferencia, hay una diferencia de clase que están haciendo cada vez más evidente. y después con la construcción de lo que ya está, ¿no? Los country, los barrios privados, con toda su vigilancia, con todo lo que eso implica, y que en cierta forma también están golpeando los derechos de tener uno la posibilidad de ir, cuando yo me acuerdo cuando éramos gurises, cuando éramos jóvenes, o hasta hace muy poco, ir a pescar, ir a cazar es un deseo, ¿no? Pues ya no hay nada que cazar, pero ir a pescar tampoco hay mucho para pescar. Sí. También es otra de las grandes, de los grandes dilemas en cuanto a la contaminación, la cianobacteria. Y después que están haciendo hincapié en no seguir manteniendo lo que es la isla del puerto acá. También un pasaje turístico, pero más que nada para el trabajador, porque era un lugar característico donde uno iba con la familia, pasar un rato, ir a tomar unos mates, y lo están dejando caer porque seguro, es para el trabajador, es para el de abajo, y eso no sirve, ¿para qué gastar en eso? Claro. Hay mucho para hacer, pero muchísimo para hacer, y bueno, y acá hay una sociedad clasista impresionante, impresionante. Raúl, esta situación de Besossi que te preguntaba Marcelo, porque nos tocó ver una manifestación grande cuando lo procesaron hace un domingo, creo que fue esa manifestación de hace tiempo, bueno, en estas horas también, celebrando que lo dejan salir ahora, que tiene que la prisión domiciliaria pasa a ser de 0 a 7 de la mañana. ¿Cómo lo explicás vos ese apoyo, digamos? ¿Es por eso esa concepción de las gauchadas, de dar puestos de trabajo, o hay algo más atrás de eso también? Sí, hay muchísimo más, pero sobre todo que hasta el día de hoy han venido jugando con la necesidad de la gente, el amiguismo, el entrar por derecha a los trabajos, porque no podemos decir por el otro, no, por la izquierda no podrían entrar, la verdadera izquierda no permite esas barbaridades, esa desculturización, esa deshumanización y perder la dignidad ante la necesidad, ¿no? Y bueno, eso es lo que llevan adelante. Y la gente esta que fueten, uno las ve, uno las conoce, acá somos pocos y nos conocemos, como está bien el dicho, y sabemos cómo la inmensa mayoría ha entrado por o por necesidad, que hasta se podría decir respetable, porque los que juegan con la necesidad esas son los de arriba, no los de abajo. Claro. Los de abajo la padecen. Y bueno, y después también hay adentro, hay grandes, hay cahuetes que le chupan las medias y siguen prendidos. O sea, acá tendría que hacerse una limpieza grande para que de una vez por todas se diga, no, los municipales de acá, la gente que está trabajando ahí, son dignos de estar trabajando, la verdad que son, la verdad, sí, es esa. Tienen que salir adelante, pero no porque los usen para después el votito. Y bueno, eso es lo que nosotros también decimos, el voto, llegado el momento, es un voto secreto, y bueno, que la gente trate de darse cuenta, analice, uno entiende que la necesidad muchas veces tiene cara de hereje, entonces tiene que ver, uno no le va a solucionar en el momento si está necesitando un plato de comida sobre la mesa, ¿no? Eso es algo absolutamente entendible. Y después, bueno, no solo fue la marcha esa, ahora tenemos al alfajorcito también con la cara de este muchacho, ¿no? No, es muy fuerte lo que está pasando. La verdad que por eso falta mucha cultura, mucha educación, y después eso va de la mano con el trabajo digno, con salarios dignos, con respeto de los trabajadores, los derechos, las obligaciones, para salir adelante, ¿no? ahí tiene que haber todo un cambio radical en ese pensamiento de la gente. Raúl, ¿y por qué es importante entonces votar a Unidad Popular Frente de Trabajadores el próximo domingo? Sí, yo creo que sería una respuesta hasta fácil. Que vean nuestro plan de gobierno departamental, que vean los compañeros, las compañeras que están en la lista, son trabajadores, son compañeros jubilados, son gente que no han transado con ningún otro partido político, no le debemos absolutamente nada a otro partido político. Hemos quedado a la intemperie, tratan de hacernos desaparecer y estamos firmes. Nuestra militancia de a pie, nuestra militancia sin recibir nada a cambio más que tener el orgullo de tener la conciencia limpia y de poder andar por la vida sin necesidad de bajar la cara. Eso es algo pero absolutamente indispensable en los momentos que estamos viviendo, en un mundo que se cae a pedazos y siguen como siempre el capitalismo echándole la culpa al comunismo. Pobrecito capitalismo, qué desgracia nos ha tocado llegar en estos momentos donde los pueblos siguen padeciendo toda esa miseria del gran capital, esa miseria de las guerras, esa miseria como desgraciadamente está sufriendo el pueblo palestino, el pueblo de Haití, el pueblo del Congo. Hoy en día se ha levantado ahí, hay que verlo muy bien en eso también, no me quiero meter mucho, porque son temas más internacionales, pero lo que está padeciendo Burkina Faso, justamente ahora hay una experiencia muy interesante ahí que hay que conocer, sí. Exactamente, hay una revolución ahí. Sí, hay una revolución, y como lo dijo, yo ahora no me acuerdo cómo es el que está a cargo de esa revolución, Traoré o algo así, apellido. Sí. Y bien dijo, las democracias nunca han servido para nada más que para acomodar a los burgueses en la cima de la sociedad. Esto es una revolución, lo dijo. La democracia burguesa. De sí. Sí, es cierto. Y estamos en la radio, hemos hecho mención alguna vez de ese proceso, pero tenemos que actualizar porque hay una situación muy interesante y además una amenaza contra ese proceso, contra la vida de los que están al frente, que bien haces en recordarlo. Para que reflejarlo acá en la radio. Raúl, lo preguntamos, lo hablamos con todos los candidatos, la gente que va a votar en Soriano, que quiere entrar en contacto por las elecciones, incluso para después, porque la actividad como Unidad Popular Frente de Trabajadores va a seguir, también la izquierda se supone que se diferencia de eso, de los partidos tradicionales, por su actividad permanente, ¿no? ¿Cómo puede ponerse en contacto con ustedes en Soriano? Mira, en este momento te doy la dirección del compañero, de los compañeros Javier y Claudia, que es cierto. calle 19 de abril 295. Ajá. Y la mía, acá con mi compañera, es en calle Manuel Ferrería, 1025. Bien. Y si no, con los teléfonos, los números de teléfono de nosotros, que cualquier cosa, bueno, el mío ya no tenés ahí, no sé, tenés el de Javier y eso. Por lo menos decinos el tuyo, si querés, al aire. Sí, no hay problema, ya me conoce todo el mundo, ya no hay drama. El 098 641-176. 098-641-176. Muy bien, muy bien. Queda planteado porque además que nadie se quede sin lista, gente, tanto que esté allá, bueno, que puedan estar escuchando, es más fácil estar en contacto, conocerlos, pero gente que viaje, que le toque ir desde otros puntos a votar, que lo tenga en cuenta. ¿Se manejan con alguna red social o algo así? Vos sabés que yo con la tecnología soy como, no sé, la verdad, vos sabés que yo sinceramente le tengo fobia, pero a las trompadas, trato de hacer un tratado de paz, pero no hay caso. está bien, pero bueno, quedan los teléfonos para contactarse y bueno. Sí, y después te voy a pasar el número también de un compañero, que es el compañero de Dolores, Mario Moreira. Sí, muy bueno. Sí. Ahí se contacten con él. Y sí, la diferencia de nosotros es que somos militantes de a pie, militantes de abajo, y siempre estamos tratando de dar una mano a quien lo necesite, dentro de nuestras posibilidades. Estamos firmes los 365 días del año, por 4 años, después 366. Sí. Estamos y bueno, ¿quién te dice que no aparezca que ya como tarea también, además de lo presencial, de siempre ir a conversar con la gente mano a mano, alguno que quiera hacerla, desarrollar las redes sociales a nivel departamental ahí, ¿no? De Unidad Popular, de Frente de Trabajadores. Sí, bienvenidos sean los entendidos en la materia. Muy bien. Bueno, mira, y queremos cerrar contigo, sí, porque no lo hicimos más temprano, y bueno, ya que estamos hablando con un militante de la izquierda, en este caso del interior del país, pero hoy es el aniversario, mira, de nacimiento del doctor, el compañero Elio Sartú. Nacía un día como hoy de 1926, no lo dijimos en el comienzo del programa, así que queremos recordarlo, que formó parte del proceso inicial de la Asamblea Popular, sí, desde el nacimiento, fue candidato al Parlamento por Asamblea Popular y falleció en 2012, o sea, no llegó a ver el proceso después de desarrollo de la Unidad Popular y el ahora Unidad Popular Frente de Trabajadores, pero por supuesto que nombrarlo en esta radio donde tuvo su audición, además toda su última etapa, lo queríamos hacer en cerrando el contacto contigo, recordándolo y bueno, mencionarlo a la audiencia también que no tuviera presente este aniversario. Raúl, gracias por atendernos esta mañana, a mejorarse rápido de la gripe. Y un abrazo al ingeniero en comunicación que se encuentra afuera ahí en la radio. Ah, cómo no, cómo no. A don Wilfredo, que hoy nos mandó un mensaje de mañana, te imaginás, despotricando, enojado con lo de Besos y todo eso, ¿no? Imagínate. Después le voy a mandar un mensaje, pero por interno. Me imagino esos mensajes, cómo será. Un abrazo grande, Raúl. Y un abrazo, salud, compañero. Bueno, suerte en el trabajo para el domingo. Bueno, muchas gracias, igualmente, compañero. Chau, chau. Decile lo que te escuche, lo que no dice la radio.